Bienvenidos a Druida Digital, vuestro espacio de reflexión semanal alrededor de las tecnologías y la transformación digital. ¡Empezamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este proyecto que hoy nace. Parece mentira, Druida Digital ya es una realidad. Una idea que, bueno, rondaba mi cabeza ya meses atrás, muchos meses atrás, y que hoy pues toma realidad en la voz y en este podcast, y que espero que sea un lugar donde realmente encontremos todos un espacio para reflexionar, un espacio para debatir, un espacio para poder pensar cierto tipo de cosas que nos pasan en el día a día, en nuestra rutina, y que creo que son necesarias de reflexionar. Pero antes de explicaros expresamente qué quiero plantear en Druida Digital, me gustaría daros las gracias a todos y a todas los que estáis ahora escuchándome. Si algo tengo claro y si algo sé, es que el tiempo es un valor finito, es algo que no tenemos demasiado para poder ofrecer a los demás, y que vosotros ahora estéis eligiendo escucharme, pues es algo que yo agradezco muchísimo, porque bueno, nuestra vida es complicada, sabemos y tenemos todos un montón de cosas que hacer, algunos trabajamos, otros van a la universidad, otros van a la escuela, hay un montón de cosas que hacer al día, y que estéis eligiendo escucharme en este momento, pues es algo que me llena de alegría. Así que gracias a todos y a todas por estar en este momento aquí, y espero que esta idea loca de este loco de la colina, que en este momento os está diciendo y al que estáis escuchando, sea algo interesante y relevante para vosotros. Eso espero, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, sin más de dilaciones, me gustaría empezar a comentar lo primero, qué es Druida Digital, ¿no? ¿Qué idea tuve en ese momento de lucidez hace meses? Que bueno, esto nació además en una conversación entre amigos, en una terraza de Madrid, en el cual, bueno, pues empezamos a hablar de diferentes temas que tenían que ver con rutinas y cosas rutinarias que nos pasan en el día a día relacionadas con la tecnología y el impacto que en todos nosotros está haciendo. Y fue una conversación muy densa, muy amplia. Había gente en esa mesa, bueno, de diferentes perspectivas que eran muy interesantes. Y se me ocurrió y pensé que dije, qué pena que esto no se haya grabado, que no haya quedado registrado de alguna forma, porque creo que son temas y son preguntas que se lanzan al viento, que lanzamos al viento, y que creo que eran interesantes de poder reflexionarlas, ¿no? Y que más gente pudiera haber escuchado, ¿no?, esas reflexiones. Y a partir de ahí empecé a pensar, ¿no?, en un proyecto o en algo que pudiera llevar eso a la realidad, ¿no? Y bueno, hoy parte de este proyecto, porque Druida Digital no es solo un podcast, es un blog también, con unos objetivos diferentes, tanto uno como el otro, pero que se complementan. Y quiere ser, pues, justamente eso, ¿no? O sea, un rincón, un espacio de reflexión alrededor de lo que tiene que ver con el impacto de esas tecnologías en nuestra sociedad, ¿no? Es verdad que a día de hoy en Internet, YouTube, en, no sé, en millones de lugares, en blogs, en muchos libros, en librerías, y hay muchísima información de la tecnología en sí, de lo que está pasando a nivel tecnológico. Hay mucha gente que además habla y habla muy bien, pues, de las últimas novedades en smartphones o las últimas novedades en aplicaciones o qué está pasando en cualquiera de los ámbitos que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Hay cosas interesantísimas y apasionantes como la industria 4.0, que está modificando la manera de pensar y la manera de crear las fábricas del futuro. Hay temas con el comunicación y transformación digital en las empresas, que está siendo muy interesante también y que seguramente la abordemos desde algún punto de vista. Pero que lo que no hay tanto, o lo que cuando intenté buscar esa información en Internet sobre otras perspectivas o desde otros puntos de vista más, no sé cómo decirlo, más sociales, ¿no? O sea, buscar un poco el concepto sociológico o psicológico o antropológico de estas cosas que nos están pasando a día de hoy, ¿no? Cómo se están conformando estas diferentes generaciones, que creo que nunca han tenido tanta brecha entre ellas como está pasando ahora, ¿no? Entre hijos y padres, que donde el hijo muchas veces sabe manejarse mucho mejor en el día a día que los padres, cosa que no ha pasado nunca, ¿no? Cosas en temas como la educación, la política, pues a nivel sociedad, a nivel, no sé, a nivel económico, como también económicamente estamos viviendo, creo, bajo mi punto de vista, momentos de cambio muy interesantes, y que donde la tecnología es relevante y es un actor principal. ¿Qué decir de la política? Como la política, tanto global como aquí local, en este país, en España, pues cada vez está más influenciada por el mundo de la tecnología y por redes sociales que ayudan a los políticos a llevar sus mensajes a la sociedad. Hacen que realmente creo que es un lugar donde podemos encontrar un montón de temas muy apasionantes desde perspectivas muy distintas y que son interesantes a la hora de abordarlas. Y más o menos a día de hoy, en este momento, aunque sí que es verdad que le he dado muchas vueltas al proyecto, es lo que planteo y lo que lanzo al aire. A partir de aquí, sí que es verdad que Druida quieren hacer con una intención muy de participación entre sus oyentes o, no sé, o usuarios del blog, para que entre todos consigamos tener una perspectiva más global, ¿no? O sea, que todos tengamos nuestro espacio de opinión, nuestro espacio para poder dialogar, para dar nuestro punto de vista, y que esto se convierta en un lugar colaborativo y evidentemente de comunicación bidireccional entre todos, ¿no? Pues eso es Druida, así como en grandes rasgos. Y bueno, Druida va a tener dos grandes bloques, como está comentando. Por un lado va a haber un blog donde diferentes voces vamos a escribir desde perspectivas diferentes ese impacto, ¿no? Ya sea a nivel global o más a nivel concreto con una aplicación o con un tipo de tecnología o con un tipo de comportamiento que está pasando en ese nivel. El blog va a ser más pausado, no tan online, no tan streaming como quiere ser el podcast, y ahí pues evidentemente queremos tener reflexiones desde un punto de vista no académico, pero sí algo sesudo, algo más pausado y pautado, porque sí que creo que es necesario, ¿no? Es necesario que voces autorizadas en diferentes áreas del conocimiento tengan su espacio para poder hablar. Yo, en mi caso particular, soy una persona que, además de ser muy curioso, me encanta temas como la filosofía o la sociología o las teorías económicas y políticas, y creo que por mi profesión, yo me dedico a temas de marketing digital específicamente, pues creo que además la tecnología es un actor muy, muy importante en todas las cosas que están pasando a esos niveles actuales, ¿no? Creo que pensar o tener un pensamiento sin pensar, sin darse cuenta cómo las tecnologías están modificando la forma de comportamiento humano, sería un error, ¿no? Y creo que Druida va un poco por ese punto. No quiero ser o no quiero pensar en un lugar intelectual aburrido, porque no sería el énfasis. Creo que tiene que ser didáctico, y pensando un poco en eso, aquellos genios de la ilustración, el tono y el estilo tienen que ser importantes, se tienen que decir cosas pensadas y pausadas, pero para todos. Aquí no se trata de intentar decir mucho para que parezca que dices cosas muy, muy inteligentes, sino al revés. Es un poco de que todo el mundo pueda tener una perspectiva y una visión, ¿no? Desde diferentes ámbitos en estos temas, ¿no? En temas que tengan que ver con este impacto. Yo, evidentemente, me quiero presentar. Yo soy Jorge, me llamo Jorge, soy español. Eso me imagino que todos los que me estén escuchando desde Latinoamérica o desde fuera de mi país, mi acento me habrá delatado enseguida. Vivo en Madrid, en la capital de España, y desde aquí, bueno, yo intento lanzar esta voz, pero evidentemente gracias a Internet y a esto que vamos a analizar desde ese punto de vista, pues podemos estar escuchando y podemos estar llegando a lugares muy remotos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente la perspectiva de este blog no lo quiero dar muy local, no quiero que sea algo de España y para España, ni mucho menos, sino que creo que evidentemente con la limitación, entre comillas limitación, de que el lenguaje es el lenguaje del castellano, del español, Y para poder entendernos vamos a tener que hablar este idioma. Creo que eso nos une a un montón de países y a un montón de personas que estáis allí y que vais a poder entenderme, ¿no? Y que evidentemente estáis totalmente invitados a participar en el proyecto. Además, creo que estas tecnologías y esto que nos está pasando en los últimos años está permitiendo justamente esto, ¿no? Que países que quizás están alejados por un océano y por muchos kilómetros de distancia, luego realmente con estas posibilidades que tenemos ahora, pues podamos estar de una manera muy cercana, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que el proyecto es un proyecto global, es un proyecto para vosotros. Vosotros sois los que tenéis que decidir qué queremos hacer con él, a dónde lo queremos llevar, y bueno, esperamos que sea interesante para todos, ¿no? Al final, cuando hablamos del concepto de tecnología y de sociedad, hay tres grandes ámbitos en los que quiero plantear el proyecto, y que van a estar también divididos en la parte del blog y en la parte del podcast, ¿no? En el podcast, por ejemplo, que es lo que nos estamos ahora mismo comunicando, se lanzará todas las semanas una pregunta, va a ser un podcast semanal. De momento pienso que puedo llegar a dar para un podcast a la semana. Y bueno, en la duración más o menos creo que 20, 25, 30, como mucho a lo máximo 40 minutos de podcast es como ya ser demasiado atrevido con vosotros a la hora de pediros tiempo. Y creo que se puede lanzar una pregunta e intentar resolverla o intentar sacarle ideas a esa pregunta en cada uno de los podcasts. Creo que sí, que se hará una pregunta y que intentaremos resolverla o verla desde diferentes puntos de vista, ¿no? Pregunta que tendrá que ver evidentemente con esto que estamos hablando hasta ahora, ¿no? En el concepto de áreas, sí que el blog, por ejemplo, va a tener, de hecho podéis entrar en el blog, todavía no lo he dicho, pero en www.druidadigital.es vais a poder entrar en el blog y ahí tenéis las diferentes áreas y donde también vais a poder tener todos los podcasts allí subidos para que los podáis escuchar. Va a tener como tres áreas muy diferenciadas. Habrá una primera área que será la era digital, el concepto de era digital, que donde realmente lo que vamos a intentar es interpretar diferentes preguntas y diferentes cuestiones alrededor de lo que es el impacto de la tecnología y lo que es el día a día, lo que significa vivir en el 2016, ¿no? A muchos niveles y en muchos ámbitos, ¿no? Tendrá que ver mucho con áreas como la educación, que está pasando a nivel educativo y cómo se está viendo esa transformación en áreas como la educación o en la economía o en la política. No sé, ya iremos viendo y iremos desglosando, pero la era digital es la era en la que nos ha tocado vivir. Creo que sí que va a haber un cambio de paradigma absoluto en la forma de convivir y de conformar el mundo en estas generaciones que venideras. Somos la primera generación que hemos nacido, quizás muchos de nosotros, en un mundo analógico y vamos a morir, espero que dentro de muchos años, pero sí que vamos a morir en un mundo digital, ¿no? Y eso es algo que no van a poder vivir las siguientes generaciones, que ya vivirán desde que nacieron. De hecho, ya las que nacen a día de hoy ya viven en esta era. Y creo que es importante poder ver en este concepto y en este área esas cosas que no debemos de olvidar y no debemos de dejar atrás en esos que de alguna forma tenemos la responsabilidad de traer lo bueno de esta era analógica a esta era digital, ¿no? Lo iremos desarrollando también poco a poco. La segunda área de conocimiento o de debate que vamos a tener en el blog y bueno, en el podcast cuando hagamos alguna pregunta en ese sentido, va a tener que ver con la sociedad digital. Cuando hablamos de sociedad, hablamos de la relación entre personas. Puede ser visto de una perspectiva más individual, más de cómo me afecta a mí o cómo o nos afecta a nosotros como individuos o cómo nos afecta a nosotros cuando nos relacionamos con los demás, ¿no? Aquí pueden haber millones de temas que iremos ya también desglosando y iremos sacando poco a poco, pero sobre todo se evaluará cómo nos relacionamos a día de hoy a través de esas tecnologías, ¿no? Se me ocurre un ejemplo, ahora sí, a vuelo pluma, muy interesante, que me imagino que será muy común para muchos de nosotros, y es cuando vas a un restaurante, a día de hoy, encontrarte un montón de gente, muchas veces parejas o grupos de personas, que están en una mesa, sentados delante de un plato de comida, y apenas hablan entre ellos. Y empiezas a fijarte que todos tienen el smartphone delante de la cara y están más atentos a dialogar o a comunicarse por ese smartphone que por las personas que tienen delante, ¿no? Y aunque ha habido mucha guasa y ha habido mucha risa y ha habido incluso bromas alrededor de este tipo de situaciones, pues es algo que debería ameritar una reflexión más profunda, ¿no? Yo creo que eso tiene sus porqués y creo que deberíamos de intentar verlo, ¿no? Y creo que hay un montón de preguntas y un montón de situaciones alrededor de eso que pueden ser muy interesantes. Bueno, pues eso sería un poco un tema o un ejemplo de algo que se podría decir en sociedad digital, ¿no? La tercera área que ya conforma lo que Druida Digital quiere abarcar, tiene que ver con la transformación digital. ¿Y qué significa transformación digital? Bueno, para los que nos dedicamos a marketing y estamos más metidos en el día a día de esa transformación en empresas a nivel de cómo tienen que conformar los negocios del siglo XXI, estamos más familiarizados con el concepto, ¿no? Pero la transformación digital yo creo que abarca a todo, abarca a empresas y abarca también a personas de manera individual. Creo que el mundo profesional, ya sea visto desde el punto de vista de una empresa, sea visto desde el punto de vista de una persona, va a cambiar muchísimo, si no está cambiando ya, que ya lo está haciendo, en los siguientes años, en los siguientes lustros, ¿no? Entonces, quizás esta tercera área planteará lugares comunes que tengan que ver con ese concepto de transformación a lo digital, que no solo tiene que ver con una adaptación a la tecnología. Este quizás es la parte más marketingiana o más de concepto de visión empresarial de las tres áreas, pero que me parece muy importante. Ejemplo práctico que a mí siempre me gusta hacer en estos casos, yo por mi ámbito profesional, como acabo de comentar, que me dedico a temas de marketing, no tengo persona cercana a mí que no me pregunte qué debe hacer para intentar pues conseguir o mejorar su trabajo o encontrar el primero cuando está saliendo a la universidad o ver qué es lo que las empresas necesitan a la hora de desarrollar, qué perfiles tienen que hacer. Tengo amigos que trabajan para empresas de recursos humanos que también les es difícil encontrar cierto tipo de perfiles. Tengo amigos que están ahora en la época universitaria y que están, bueno, embuidos en esos estudios que están haciendo dentro de la universidad y que se están dando cuenta ya al mirar a la sociedad y al mirar la realidad empresarial que muchas veces no les cuentan en sus carreras lo que necesitan para luego poder encontrar esos trabajos y que hay cierto tipo de técnicas y de teorías y de cosas que se hacen que realmente no les está llegando del todo, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad, cuando he estado en Latinoamérica, de poder ir a clases y de poder ir a lugares, bueno, pues a diferentes universidades y dar charlas alrededor de conceptos de marca personal y de otro tipo de cosas que tienen que ver con cómo preparar a las personas cuando salen de la universidad para poder llegar al mercado laboral. Y evidentemente hay muchas veces que hay conocimientos que no se tienen y que pueden ser interesantes que desde este púlpito, llámalo X, que me ofrece las tecnologías, el poder hablar y el poder dialogar alrededor de este tipo de cosas, ¿no? Transformación digital, que es esta tercera área, verá, evaluará y comentará este tipo de situaciones actuales, este concepto es como conceptos del eje, un concepto que Seth Godin, un gurú marketingiano hace tiempo que ya plantea pues eso, un cambio de paradigma absoluto a la hora de encontrar trabajo y de ser útil en el concepto del trabajo, ¿no? Y de hecho el mismo concepto de trabajo es un concepto que está cambiando, es un paradigma nuevo de una era postindustrial. Pero bueno, no me quiero enrollar aquí porque no es el lugar, no es el momento, esto es un piloto para explicar un poco de qué va Druida, y bueno, básicamente sería eso, ¿no? O sea, transformación digital hablaría más de esa parte y de esa área. Y eso básicamente serían un poco las tres áreas que conformarían el proyecto, ¿no? Era digital, sociedad digital y transformación digital. A partir de ahí, El proyecto evidentemente nace con unas ideas alrededor de este tipo de conceptos, pero con una visión y un motivo muy de que se vaya construyendo con el tiempo y con las personas que vayan participando en él. Desde aquí invito a todos y a todas a que, si queréis participar de cualquier forma, estéis solamente invitados. De hecho, esa es la idea. Yo ahora mismo lanzo la primera piedra, pero la idea es de que alguien ahí fuera, alguien que está escuchándome, quiera recogerla, quiera ponerse en contacto conmigo y que de alguna forma vayamos viendo cómo podemos participar, ¿no? Porque Druida Digital, de momento, son este blog y este podcast, y la intención que a mí me parecería interesante, no sé, como un objetivo a plantear en el futuro, es que alguien dentro de 5, 6, 7 años escuchara alguno de estos reflexiones y le ayudara a entender un poco de qué va su mundo y de qué y cómo está llegando a los lugares, sí o no, que nosotros planteábamos tiempo anterior, ¿no? O sea, es un poco eso, ¿no? Es un lugar para reflexionar, para pensar. Sé que eso a día de hoy no es ni muy común ni muy popular. Como decía antes, cuando os estaba agradeciendo que estéis aquí, y espero que todavía sigáis todos por aquí, que no os hayáis aburrido ya de mí en estos 20 minutos de primer piloto, de que de alguna forma, de que no hay tiempo, de que estamos viviendo en un mundo cada vez más acelerado, donde estamos constantemente con prisas, el tiempo nos va comiendo el día a día, y donde ya no solo reflexionar, que me parece como un avance superior, sino el que directamente el sentarse a poder meditar un poquito cómo, qué está pasando, es algo complicado. Pero bueno, es complicado, yo lo entiendo, pero creo que es muy necesario. Y Druida quiere ser un poco eso, ¿no? Ese momento, ese espacio, ese lugar donde podamos olvidarnos del planeta, del mundo, por lo menos de su rutina diaria, y podamos sentarnos a pensar y a reflexionar y a debatir y a dialogar alrededor de temas que nos puedan parecer interesantes. Creo que como primer inicio de proyecto o inicio de piloto queda más o menos claro lo que quería plantear con Druida. Espero de verdad que estéis ahí y que estéis ahí, que podamos conocernos, porque sí, otro objetivo que puedo contaros ahora así inicial con Druida Digital es que me sirva o nos sirva para conocer a personas y conocer a gente que siempre es muy interesante. Yo aprendo muchísimo de toda la gente que tengo alrededor mío y creo que además las tecnologías y internet en concreto es una herramienta maravillosa para poder conocer a gente y poder conocer. Bueno, yo podría contaros un montón de anécdotas en ese sentido, pero es increíble la de gente que hay ahí fuera y el talento y las ganas y las ilusiones que hay por intentar cambiar el mundo y hacerlo un poquito mejor. Creo, yo soy una persona soñadora. Mucha gente me lo achaca, me dice, Jorge, ya con 39 para 40 deberías de aterrizar. Y creo que justamente es lo contrario. Cada día que pasa intento aterrizar menos y estar más en las nubes. No sé, pienso que el mundo puede ser un lugar un poquito mejor si entre todos hacemos un poder. Y aunque Druida evidentemente no pienso que vaya a ser algo que sustancial en el cambio de las personas, pero bueno, si conseguimos entre todos pararnos y reflexionar un poquito alrededor de temas que creo que nos influyen y nos afectan a todos, pues es un avance que merece la pena todo el esfuerzo que le podamos estar haciendo al proyecto, ¿no? Así que nada, ahora sí que sí, ya me despido hoy como primer piloto, volviendo a agradeceros a todos de que estéis ahí, de que habéis escuchado y que espero poder oíros, veros y de alguna forma estar con todos vosotros en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, un abrazo y cuidaros. Hasta luego.